los talentos demostrados fue el gringuerío. Ya nos tienen, Cristo mío, asustados con los inventos. O vuelan contra los vientos, o bajan al fondo el mar. Y en el afán de inventar un teléfono amidiao que no precisa alambrao como el otro pa' charlar. No hay mucho que trabajar pa' formar el aparato. Yo que lo vi en un rato, ahora lo voy a detallar. Lo primero hay que clavar y no lo tomen a broma. Dos postes pa' una maroma, se agarran dos balancines, se le atan unos violines y así el sonido se toma. Los violines estirados forman rayas en el cielo y son los que traen pa'l suelo los ruidos que van errados. Hay alambres enrulados que entran a un cajoncito y ahí se amontonan los gritos, aunque sea cosa extraña, como en las telas de araña quedan presos los vestidos. Se prende una lamparita y se oye como un chiflido. Es el viento que prendido entre los violines grita. Después una voz flojita como si fuera una queja o una charla que se aleta, hasta que un de repente la conversación se siente como prendida la oreja. Campechana, eso es cosa de mandinga, pero para la gente gringa es de las ondas tercianas. Yo he pasado días y semanas afanado para averiguar cómo es posible atacar así en el aire el sonido, pero hasta ahora no he podido la viola desenredar.